Konnichiwa, fanáticos del anime. Bienvenidos a Neo Nihon, tu programa de manga, anime, J Music. Yo soy Aika. Yo soy Ryu. ¿Cómo andas, Aika? Bien, ¿vos? Bien, también. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con este programa? Que es el primer programa que podemos hacer por internet. Así que, no sé, espero que se pueda escuchar bien, que no tengan problemas al bajarlo. Y si lo están escuchando es porque no tuvieron problemas. Ahora, si no lo están escuchando, no tiene sentido que lo diga. Bueno, les cuento que la temática de este primer programa es hacer un repaso de los temas más pedidos en la historia de Neo Nihon. No, en la historia, ni que estuviéramos 50 años de programa. Bueno, 4 años y medio ya son como sí, un poquito un de principio historia. De historia. Bueno, entonces vamos a escuchar primero el tema más pedido, más escuchado en Neo Nihon en su primer año de vida, ¿no? Sí, el tema es Pegasus Fantasy, el primer opening de Saint Seiya. Seguimos en Neo Nihon. Bueno, Aika, vamos a seguir contándoles a los oyentes a ver qué onda con el programa. Bueno. Yo te quiero hacer una pregunta, porque es algo que me intriga desde el principio. Ah, bueno, ¿qué? El programa sale a las 9 de la noche, ¿no? Sí. ¿Por qué decís konnichiwa? Porque al principio el programa siempre salía a la tarde. Mucho tiempo salió a la tarde. Después, bueno, fuimos cambiando los horarios, probando diferentes horarios, hasta que encontramos este en el que nos sentíamos más cómodos y quedó el konnichiwa. Pero no daba para cambiar. Claro, porque era como ya algo que caracterizaba al programa, la presentación así. Es como que uno escucha esa presentación y sabe que es Neo Nihon. Entonces era como que no daba para cambiarlo. Sí, en realidad yo ya sabía la respuesta, pero quería hablar un rato. Claro, no es que somos ignorantes y pensamos que konnichiwa es buenas noches. No. Sabemos que no lo es. Bueno, ¿qué te parece si seguimos con música? Bueno, sí, es la idea del programa, ¿no? Vale. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema que fue el más pedido en el segundo año de Neo Nihon. Ajá. El tema fue un tercio de Kenshin, Sanbunoichi de Shinshona Kanshou. ¿Qué te va a decir? ¿El tema se llama un tercio de Kenshin? No. El tema se llama Sanbunoichi no Shinshona Kanshou y está interpretado por Hyun Shei. Y es uno de los endings de Rurouni Kenshin. ¿Qué número? Es el séptimo ending de Kenshin. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema. I love you さえ言えないでいる My heart 長くて眠れない夜が君への想いそれは恋なんですとさ「腕る鼓動は微熱まじ」 Ah, qué nostalgia, qué tiempos aquellos en los que mirábamos Kenji. Éramos pequeños niños. ¿Viste que? Como ahora. Qué buen tema, ¿no? Hace... Yo creo que Kenshin tiene la mejor banda sonora de anime. Sí, yo creo que después de Kenshin no volvió a haber una banda sonora que fuera tan buena, todos los temas. Claro, Kenshin no tenía buena es eso, que ponele, capaz que, no sé, yo pienso así y la gente que conozco también, todos los opening endings eran muy buenos, son, siguen siendo. Sí, sí. Y creo que desde ahí hasta ahora no hubo una serie que tenga así, o sea, hubo series con buenas bandas sonoras, pero eran, como la mayoría de los animes son cortos, ¿no? Claro. Muchos opening endings no tienen, así que creo que desde Kenshin para acá no hubo una serie que estén así, muchos que estén todos buenos. Claro. Creo que ahora, yo me parece que vos no compartís mi idea, yo te estuve comentando el otro día, que Bleach también tiene muy buena, no creo que supere a Kenshin, pero tiene también muy buenas canciones, igual no me gustan todas, pero la mayoría me gustan, pero creo que no hay todavía algo que lo supere. Yo no recuerdo haber dicho que no comparto tu idea. Me peleaste, me hiciste una llave. De hecho, no recuerdo que hayamos hablado de eso. Acá hay un problema. Bueno, hay que a veces perder la memoria, es normal. En fin, basta de pelear, no importa. Vamos a escuchar ahora el tema que fue el más pedido en el tercer año. De Neonico, sí. Sí, no, el tercer año de la humanidad. Re loco. Y Moisés dijo: escuchad Super Shooter. Interpretado por Ritzline. Stop. Yo! さすらいのガンダーここのハンダーコンティニューザッツユアダダお前のバンダー S4F yes チェックとデスセス僕ボットを突っ立てればサダンベスナイスアタック Yo! ナイスディフェンス必要なのはそうサバイバルのセンス Yo! 行くよ行くよ Here we go here we go アイスコメイクでお前がヒーロ ー Vamos a escuchar el tema del cuarto año de Neonihon. Yo les quiero contar algo muy interesante del cuarto año. Del tercero al cuarto año fue la primera vez que nos tomamos unas vacaciones. Sí, las necesitábamos. Yo no. Estábamos muy estresados. Mentira, yo nunca me estreso, pero sí tomo vacaciones y descanso. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Está bueno. Hay mucha gente que comparte mi estilo de vida. Sí, sí. No sé si estilo de vida, pero poner el pensamiento por lo menos seguro. Filosofía de vida. Ahí está. Bueno, vamos con el cuarto tema de hoy. Sí. De hoy. Ustedes no saben cuándo es hoy, ni siquiera saben cuándo lo estamos grabando. Hoy es hoy. Ni siquiera yo sé cuándo lo voy a subir, pero bueno. Vamos a escuchar Melissa, que es el primer opening de Fullmetal Alchemist, que fue el tema más pedido en el cuarto año del programa. Vamos con el tema. せめて12万メリッサ nuevo bloque de Neo Nihon. Y he aquí el problema. Ay, no, no estés jugando. Hay que el problema, porque la cosa es así, este año todavía no terminó, así que todavía no sabemos cuál va a ser el tema más pedido. A menos que ponga plata a alguien. También pasa que este año nunca son muchos los temas que nos piden. Claro, va muy, muy variado. Claro, hay mucha competencia con él entre los temas. Sí. Pero yo creo que el tema que ponerle que pide más gente y mayor aceptación hay entre el público en general hasta el momento es el opening de Lucky Star. No sé a vos, ¿te parece? Sí, concuerdo. Y si no, bueno, y vamos a los golpes de nuevo. Entonces vamos a escuchar el tema. いい加減にしなさい。コンテストあいつもモテるからだって言われる普通の女の子。 el opening de Lucky Star, no te quedes, será Fuku. Que dijimos que bueno, que es el tema que más éxito está teniendo hasta el momento, este año, junto con un par de temas más. Sí. Que no nos pasamos todos porque no termina nunca el programa. Bueno, a continuación vamos a escuchar dos temas que, si bien nunca fueron los más pedidos, se los podemos destacar por su constancia en el programa. Digamos que son temas que no pasaron de moda tan rápido como otros. Claro, siempre hay alguien que los pide, siempre. Claro, son temas clásicos por el programa que siempre nos vamos a acordar de esos temas. Así que bueno, vamos a escuchar en primer lugar White Bridge de Team Revolution y a continuación Superdrive, el opening de Gravitation. Oh, 空赤い糸つなぐの嘘さ A continuación el opening de la serie Lane, Duvet, interpretado por la banda Boa. Y a continuación vamos a escuchar Driver's Hide, interpretado por Lark and Ciel, y es el opening de GTO. Yeah. trick hurt どうかさうにくっつけてあげる不思議なほどハイな気分さ砂ぼこりを巻き上げてゆこう機内を交わせ暴走はするほど目の前にはあとは流れるずっと流して楽の方がオーバーヒートしそう爆発して灰になってもこのままだと笑ってるねきっと街を追い越して今夜の果てまでぶっ飛ばして真珠を背負って手を伸ばして地平線に届くように限界まで振り切ってくれ Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, bloque de Neon Hijo. Bueno, hay que hacernos terminar el programa. ¿Qué te pareció lindo? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Estuvo en el primer programa. Ahora, Ryu, yo tengo una duda. Dale. Nosotros en la radio, cuando salimos al aire, en el final del programa decimos sayonara mataraishu, que significa hasta la semana que viene. ¿Acá sí. qué tenemos que decir? Podés decir mataraishu y después la semana que viene ponemos un cartelito que diga ea, o ole, o hola, ¿cómo andan? Si no podemos decir matané. Y sí, vamos a tener que decir eso porque la verdad es que no sé cuándo vamos a grabar otro programa y subirlo. Espero que sea pronto. Si no hay muchas complicaciones cuando subamos este, calculo que no va a pasar mucho tiempo hasta el próximo. Así que vamos a tener que decir matané. Bueno, entonces... No, todavía no. ¿No? Bueno. No, no te apures. Los saludos. Ah, siempre mandamos saludos en este momento del programa. Sí, así que bueno, van a tener que soportarnos a nosotros saludándolo. A veces saludamos a las mascotas, la gente se queja, no importa. Ustedes también pueden llamarnos o mandarnos algún mail y si quieren que saludemos a sus mascotas, lo hacemos tranquilo. ¿Aika, saludos? Saludos para todos los que colaboraron en esto y para todos los que nos estén escuchando. yo le mando un saludo a todos nuestros oyentes, tanto los nuevos que escuchan esto como los de siempre que escuchan el programa todos los sábados, porque esto lo hacemos gracias a todos ustedes. Así que bueno, y como le estaba diciendo a Erika, sí, le voy a tirar una frase así re de político. Si aunque sea hay una sola persona escuchando, el programa ya es un éxito. Así que, gracias a vos que estás escuchando, y yo señalo, ustedes no ven, pero yo estoy señalando. Así que gracias a vos que estás escuchando, y no sé, cuéntenle a sus amigos si quieren. Esperemos que les haya gustado, y recuerden que no somos profesionales, somos igual que ustedes, así que no digan después algo como, ay, el micrófono se aturó en el minuto 4. Nada, sí, ya sabemos, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta, nada más. No pretendemos hacer nada profesional. Claro. Bueno, entonces, ahora sí, queda ahora una sola cosa por decir. Sí. Ichi, ni, san, sayonara, matane. Oh, no.